bienvenido a Atrapados en Libertad, al capítulo número 76 del ciclo en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Te recuerdo que estamos compartiendo la cuarta y última entrega, cerrando el ciclo dedicado al movimiento libertario en España, recordando, como no podía ser de otra manera, al máximo referente de ese movimiento a nivel nacional en España y a nivel mundial, obviamente también. Estamos hablando de Buenaventura Durruti, de quien, si nos escuchás en AM530, La Voz de las Madres, se están cumpliendo exactamente estos días 113 años de su nacimiento. Otra opción para que nos escuches es las repeticiones que Radio Éter brinda para los oyentes de Atrapados en Libertad en su página, que es www.radioeter.com.ar, o la propia página del programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros al 4567-3606, a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y para cerrar la presentación formal del programa, solo resta recordarte que mi nombre es Leo Vázquez y que este programa se escucha y se pone al aire gracias a la operación de sonido de Julián Profeta y a las locuciones artísticas de José Castillo. Capítulo 76 de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres, para Buenaventura Durruti. Durruti había nacido el 14 de julio de 1896. Te decía que esta semana se está cumpliendo un nuevo aniversario de su nacimiento, si nos escuchás por AM530, La Voz de las Madres. Y falleció el 20 de noviembre de 1936 en Madrid, en España, y fue un sindicalista y revolucionario anarquista español que participó en varios actos de acción directa dentro de una pequeña organización clandestina llamada Los Solidarios, y que también formó la famosísima columna Durruti para combatir en la Guerra Civil Española. Nacido en el seno de una familia obrera, segundo de los 8 hijos de Santiago Durruti y Anastasia Domínguez, y de los cuales solo 3 sobrevivieron al finalizar la guerra. Su padre era curtidor y estuvo ligado a la lucha del proletariado español. En 1903 fue arrestado durante una huelga a favor de la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Al salir de la cárcel se empleó como obrero ferroviario. Sus abuelos corrieron suerte parecida. Todo esto, sumado a la miseria que vivió desde pequeño, determinó su vida como revolucionario. Estamos hablando de la vida del propio Durruti, que en una carta a su hermana Rosa Buenaventura escribía: desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo de nuestra familia, sino también la de nuestros vecinos. Por intuición, yo ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió mi destino. José Buenaventura Durruti nació un 14 de julio. Sus padres fueron Santiago Durruti y Anastasia Dumanche. Desde muy joven se interesó por la literatura anarquista y a los 12 años dejó de asistir al catecismo y se negó a cumplir con cualquier tradición católica. En una época en que la religión estaba muy arraigada en todo el pueblo español, se afilió a la misma central que su padre, la Unión General de Trabajadores, la UGT, pero tras la huelga general de agosto del 17 fue expulsado de la UGT por desoír órdenes y tratar de sostener la huelga contra la voluntad de las altas instancias de la organización, por lo que se vio obligado a exiliarse en Francia. Volvió a España en enero del 19 y se afilió a la central anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, en Asturias. En marzo de ese año cayó preso por primera vez en medio de la lucha contra la patronal minera de Asturias. Logró escapar y, junto con otros camaradas, planeó el asesinato del rey Alfonso XIII, pero el plan fue descubierto y ellos lograron escapar. De la Unión Metalúrgica de la UGT de León, a la cual pertenecía desde 1913 como tornero mecánico, fue expulsado junto a un grupo de jóvenes por su radicalización durante la huelga general de 1917. Se exilia a Francia, donde vive como músico en una orquestina. Manuel Buenacasa lo incorpora al grupo de los justicieros. El cardenal Soldevila era uno de los principales instigadores del Sindicato Libre. cuyos pistoleros diezmaban a los militantes obreros. Para terminar con esta situación, se decidió atentar contra la vida del cardenal. Francisco Ascaso y Torres Escartín fueron acusados y encarcelados en Zaragoza. El rey Alfonso XIII es sometido al control de las Cortes por su responsabilidad en el desastre de Anual. Para evitar esa situación, planea con el general Primo de Rivera un golpe militar para disolver las Cortes. La CNT pasa a la clandestinidad y los solidarios organizan la fuga de Ascaso. En 1924, Durruti, Ascaso y Jobert salen para Sudamérica, adoptando un nuevo nombre, Los Errantes. Terminan por volver a Europa justo en el momento en que Alfonso XIII debe visitar París. Planean un atentado contra el rey que fracasa por una delación. En 1920, con 24 años, ya era un activo militante de la CNT y un ávido lector de las ideas anarquistas. Ese año llegó a San Sebastián, donde conoció a su compañero Manuel Buenacasa. A partir de ese año, Durruti comenzó a participar en actos de acción directa dentro de una pequeña organización clandestina que se identificó por medio de varios nombres como Crisol, Los Justicieros, Los Solidarios o Nosotros. No era una banda terrorista, como los calificaba la prensa amarilla. A través de la memoria de sus militantes, hoy se sabe que fueron responsables de la muerte del gobernador de Vizcaya, teniente coronel José Regueral, quien en su primer acto como gobernador manifestó su intención de meter al sindicalismo en cintura. Meter al sindicalismo en cintura, una cita textual que no merece mayores aclaraciones. Y también se sabe que fue responsable de la muerte del presidente Eduardo Dato a principios del 20, habiendo sido estos últimos responsables de torturas, asesinatos y la presión de cientos de obreros. En esos años, la violencia desde arriba era enorme. Los dirigentes sindicalistas y anarquistas eran perseguidos abiertamente. Bandas de pistoleros a sueldo, pagados por la burguesía, cazaban a tiros a los obreros en la calle. La persecución más violenta se dio en Barcelona. En 1923, el grupo ajustició al cardenal de Zaragoza, Juan Soldevilla y Romero, un fascista organizador de bandas de pistoleros sicarios, lo que se podría decir un digno representante de la iglesia de la época. También realizaron la expropiación más grande hasta el momento, asaltando el Banco de Gijón. Todos estos hechos violentos protagonizados por Durruti y sus compañeros fueron hechos políticos enmarcados en una guerra de clases no formalizada, pero real de aquellos años. Siempre hubo cuidado de que ningún inocente se perjudicara. Nunca se llevaron para su bolsillo ni un peso expropiado. En el caso de Durruti, por ejemplo, son múltiples los testimonios de familiares y conocidos que coinciden en destacar su modestia económica. Destinaban todo el dinero recaudado a los presos y a la lucha política. De sus asaltos salieron fondos para bibliotecas, editoriales y escuelas, como la Escuela de León o la de La Coruña. También con postura ética, estos militantes estaban obsesionados por la formación. ¡El camarada Durruti! Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos, la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Atrapados en libertad. Muy limitados por la represión, Durruti y su amigo Francisco Ascaso resolvieron ir a recaudar fondos a América. En el año 1924 llegaron a La Habana, donde se emplearon como estibadores portuarios y participaron activamente de la organización del sindicato. Debido a esto, fueron perseguidos por la policía local. con un compañero cubano fueron a trabajar como macheteros e, indignados ante la tortura de un sindicalista, tomaron venganza. En 1925 llegaron a México, donde se les unió Gregorio Jover. Dieron un golpe y destinaron buena parte del dinero para financiar una escuela racionalista para los pobres en ese país y el resto para costear una biblioteca en París. Turruti escribió a los franceses en una carta: «Estos pesos los tomé de la burguesía. No era lógico que me los diesen por simple acuerdo». Luego de una corta estadía en Perú, el grupo, que ahora se autodenominaba Los Errantes, se dirigió a Chile y a la Argentina, donde asaltaron bancos para recaudar plata para la lucha contra la dictadura fascista de Primo de Rivera. El mismo año pasaron por Chile y protagonizaron el primer asalto a un banco en la historia de ese país. En 1926 se refugiaron en Montevideo y Buenos Aires entre compañeros anarquistas. Luego regresaron a España, donde volvieron a la pelea, la cárcel y el exilio. Fueron 15 meses de intensa batalla, expropiaciones, importantísimas persecuciones de película y fugas espectaculares. Sus hazañas y sus nombres se convirtieron en leyenda. En un nuevo exilio en Francia, Durruti trabaja como mecánico en Renault y Ascaso de camarero. Ambos fueron detenidos por un pedido de extradición de España y de Argentina, donde estaban condenados a muerte. Su detención provocó un intenso repudio por parte de la sociedad francesa, que logró movilizar a su sector más antifascista. Mientras estaban en Francia, los dos compañeros conocieron a dos jóvenes del lugar, quienes los acompañarían desde entonces. Buenaventura y quien sería su compañera toda la vida, Emilien Morin, se enamoraron en el exilio y desde ese momento se acompañaron siempre que pudieron. Pelearon juntos en el frente de batalla durante la guerra civil, cuando Emilien se alistó en la columna de Durruti. Los anarquistas no creen en el matrimonio por considerarlo una institución burguesa, pero sí creen en el amor y en la amistad, que son una y la misma cosa, imposibles de separar. El lazo que une a los compañeros no está avalado por la iglesia o por el gobierno. Está sostenido solamente por el propio amor que los protagonistas se tienen entre sí y basado en la libertad de las partes. Emilien fue la que más lloró la pérdida de su amigo del alma. Su dolor fue inmenso, igual que su amor por él, pero continuó luchando hasta su muerte por el ideal por el que murió Durruti y tantos otros compañeros. Buenaventura Durruti, sin ninguna duda, el máximo referente del movimiento libertario, de la lucha antifascista y de la guerra contra el franquismo en España y en todo el mundo, es el protagonista del último capítulo dedicado a ese movimiento en Atrapados en Libertad, del capítulo 76 en el contador general de la historia del programa, y un ejemplo de lucha libertaria que ha dicho cosas como: al fascismo no se le discute, se le destruyen, o la única iglesia que ilumina es la que arde. Pero mejor que te lo cuente yo es que lo veas. Por eso te invito a que ingreses en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, y ahí vas a poder encontrar completo el documental Durruti en la Revolución Española, del cual ya mismo vamos a compartir un fragmento para Atrapados en Libertad en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Es un hombre alto, moreno, de rasgos morunos, hijo de humildes campesinos. ¿Considera ya aplastados a los militares rebeldes? No, todavía no los hemos vencido. Ellos tienen Zaragoza y Pamplona. Ahí es donde están los arsenales y las fábricas de municiones. Tenemos que tomar Zaragoza y después saldremos al encuentro de las tropas compuestas de legionarios extranjeros que ascienden desde el sur, mandadas por el general Franco. El 25 de julio, poco antes de la partida con su columna hacia el frente de Aragón, Durruti fue entrevistado por un periodista canadiense. Allí, Durruti sintetiza su visión de la revolución y muestra una concepción opuesta a la que apenas unos meses después llevaría a García Oliver y otros dirigentes anarquistas al gobierno del Frente Popular. Escuchamos ahora esa entrevista. Buenaventura Durruti, entrevistado por el periodista Van Passen, en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres, cerrando el ciclo dedicado al movimiento libertario español. Dentro de dos o tres semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay dos campos: los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno. ¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la rebelión fascista? Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Y esto es lo que ocurre en España. Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas, hace ya mucho tiempo que hubiera podido hacerlo. Y en lugar de eso, temporizó, transigió y malgastó su tiempo buscando compromisos y acuerdos con ellos. Aún en estos momentos, hay miembros del gobierno que desean tomar medidas muy moderadas contra los fascistas. ¿Quién sabe? Si aún el gobierno espera utilizar las fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento revolucionario desencadenado por los obreros. Entonces, usted ve dificultades aún después que los rebeldes sean vencidos. Efectivamente, habrá resistencia por parte de la burguesía que no aceptará someterse a la revolución que nosotros mantendremos con toda su fuerza. Largo Caballero e Indalecio Prieto han afirmado que la misión del Frente Popular es salvar la República y restaurar el orden burgués. Y usted, Durruti, usted me dice que el pueblo quiere llevar la revolución lo más lejos posible. ¿Cómo interpretar esta contradicción? El antagonismo es evidente. Como demócratas burgueses, esos señores no pueden tener otras ideas que las que profesan. Pero el pueblo, la clase obrera, está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos. Para nosotros no quiere decir nada que exista una Unión Soviética en una parte del mundo, porque sabíamos de antemano cuál era su actitud en relación a nuestra revolución. Para la Unión Soviética lo único que cuenta es tranquilidad. Para gozar de esa tranquilidad, Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista. Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono. Nosotros estamos aleccionados y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante, porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea. Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini más quebraderos de cabeza que el Ejército Rojo, porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros, se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia. Pero ese temor también lo comparte Stalin, porque el triunfo de nuestra revolución tiene necesariamente que repercutir en el pueblo ruso. Este es el hombre que representa a una organización sindical que cuenta aproximadamente con 2 millones de afiliados y sin cuya colaboración la República no puede hacer nada, incluso en el supuesto de una victoria sobre los sublevados. Yo quise conocer su pensamiento porque para comprender lo que está sucediendo en España es preciso saber cómo piensan los trabajadores. Por esa razón he interrogado a Durruti, porque por su importancia popular es un auténtico y característico representante de los trabajadores en armas. De sus respuestas resulta claramente que Moscú no tiene ninguna influencia ni autoridad para hablar en nombre de los trabajadores españoles. Según Durruti, ninguno de los estados europeos se siente atraído por el sentimiento libertario de la Revolución Española, sino deseosos de estrangularla. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. ¿Espera usted alguna ayuda de Francia o de Inglaterra ahora que Hitler y Mussolini han comenzado a ayudar a los militares rebeldes? Yo no espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Puede ser que los intereses en conflictos de imperialismos diferentes tengan alguna influencia en nuestra lucha. El general Franco está haciendo todo lo posible para arrastrar a Europa a una guerra y no dudará un instante en lanzar a Alemania en contra nuestra. Pero a fin de cuentas, yo no espero ayuda de nadie, ni siquiera en última instancia de nuestro gobierno. ¿Pueden ustedes ganar solos? Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas. Siempre hemos vivido en la miseria, y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias. los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir, y aun en mejores condiciones, para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruina, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Atrapados en libertad. Ningún escritor se hubiera propuesto escribir la historia de su vida. Esta se parecía demasiado a una novela de aventuras. Este obrero metalúrgico había luchado por la revolución desde muy joven. Había participado en luchas de barricada, asaltado bancos, arrojado bombas y secuestrado jueces. Había sido condenado a muerte 3 veces en España, en Chile y en la Argentina. Había pasado por innumerables cárceles y había sido expulsado de 8 países. Hay 3 hipótesis sobre la procedencia de la bala fatal que acabó con su vida. Unos dicen que fueron los comunistas, partidarios de la UGT. Otros sostienen que fueron sus propios compañeros y una tercera postura afirma que fue un accidente. La situación que se vivía en España en los días de la muerte de Durruti era dramática. La guerra estaba por perderse, los fascistas estaban en las afueras de Madrid. Entonces, todos, sin distinciones de partidos o grupos, pidieron a Durruti que se trasladara con parte de sus hombres a Madrid. Ni García Oliver en Madrid ni Buenaventura Durruti estaban muy convencidos, pero si no se salvaba Madrid, se desmoronaba el frente y era el fin. Finalmente Durruti se trasladó con un grupo sin desmantelar el frente de Aragón. El avance fascista se detuvo, pero el costo fue muy alto. Durruti murió. Su entierro en Barcelona fue multitudinario. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. La brutal sublevación del ejército se estrella contra los pechos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. El atentado contra el pueblo, que quiere y puede dictarse sus normas de vida, trazarse la ruta de su destino, se ha pagado con la destrucción, unificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo, en lo que fueron iglesias, casas del pueblo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.